pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mi sueño. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va a nuestra querida audiencia? Estamos con Compromiso Vial por Mendoza, como todos los jueves, como todos los miércoles, perdón, de 19 a 20 horas. Estaba pensando en que quiero hacer un programa los jueves. ¿Ustedes me acompañan? Hola, chicas, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Hola, hemos empezado muy bien, porque esto tiene una explicación. Sí. El que vos hayas dicho que el como jueves. Todos los jueves es porque vivimos adelantados. Y estamos tan a full todo el día que, bueno, ya creemos que estamos en día jueves, porque mañana es un día intenso que ya después nos contarás. Sí. Buenas tardes, audiencia. Yo soy Nidia Ibáñez, mamá de Marcos. Y aquí estoy con ustedes para contarles de qué se trata esto de Compromiso Vial por Mendoza. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra. Bueno, junto a mis compañeros, Omar y Nidia. Hay un teléfono que está sonando por ahí. Y se escucha, todo se escucha, estos micrófonos están buenísimos. Sí, sí, muy bueno lo que nos brinda la CTA, este espacio, para nosotros poder llegar al público de nuestra provincia y también del mundo, porque nosotros por la web salimos en el mundo. Esto cuenta de que nosotros queremos que a nadie le pase lo que a nosotros nos ha pasado, que por eso es generar un compromiso en nuestra sociedad para que no vivan esta terrible desgracia de perder a un ser querido, como en nuestro caso es lo que nos ha pasado. Tenemos en la visita de, bueno, gente de la región, en la provincia, y también de la nación, porque está la encargada de la directora de licencias de conducir a nivel nacional. Están acá en Mendoza, están qué interesante. Queremos saber de qué se trata. Sí, están en Tupungato en un encuentro regional que comenzó el día 26, el día lunes, y se extiende hasta el día jueves, que, bueno, Compromiso Vial por Mendoza tiene el gran honor de hacer el cierre mañana con una charla y más o menos contarle a toda esta gente que se dedica a emitir licencia lo importante que es el emitir una licencia y saber que está entregando un arma, la licencia para conducir, también se puede transformar en lo fatal, como sabemos. Entonces, por eso es muy importante, desde nuestro sentido de esto de querer generar conciencia, también hablarle a la gente que es responsable en la entrega de esta licencia. Y mañana hacemos el cierre nosotros, ha estado 26, 27, 28 y 29 de septiembre en nuestra provincia, en el departamento de Tupungato, el encuentro regional del CEL, que es Centro de emisión de licencia. Perfecto. Bueno, si querés, puedo leer de qué dice: segundo encuentro regional de instructores en seguridad, sí, vial para el otorgamiento de la licencia de conducir. Se realiza en Tupungato, Mendoza, el día miércoles, por ejemplo, 28 al 9. La acreditación al encuentro, la presentación y planificación y objetivos del encuentro regional y un acto protocolar que se realiza de 10:30 a 13 horas. Luego un break, la revisión de actividades, luego y después los aspectos médicos y legales de la habilitación psicofísica de los conductores, que son muy importantes porque nos estaban comentando que, por ejemplo, hay muchos chicos que van, lamentablemente, con un estado avanzado de drogadicción, o sea, una adicción. De adicciones. Una adicción, sí, sí. Muy marcada, y como no hay ningún examen médico, o sea, solamente el visual. No hay instrumentos legales para poder evitar eso. Para poder eso. Evitar que se le dé la licencia, porque legalmente él exige que se le entregue la licencia. ¿Tiene? A pesar de ser evidente que el chico está con una adicción muy marcada. Bueno, el día jueves 29 se realiza la revisión de actividades de diferentes municipios, una breve reseña de lo realizado conforme a los exámenes teórico, práctico y dictado de curso. La conclusión, la propuesta para mejoras de los CELS, presentación y exposición de PowerPoint de los CELS, que 5 minutos más o menos, la propuesta para mejorar el rendimiento, y para finalizar la charla en el cierre de la ONG Compromiso Vial por Mendoza, que bueno, somos nosotros. Ahí estaremos. Estaremos tratando de hacerles ver a esta gente que tiene semejante responsabilidad y muy probablemente no lo sepan, que están otorgando una licencia que tiene globalmente muchos aspectos a analizar. Entonces es un acto importantísimo el de ellos, hay que hacérselos ver. Yo quiero destacar que este segundo encuentro que se realiza es de carácter obligatorio para los funcionarios matriculados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y está destinado justamente a ellos. ¿Por qué? Porque a partir de este encuentro reciben la capacitación y esto les va a permitir renovar a quienes se les esté por vencer en la matrícula. Entonces es bueno, y obviamente lo que más importa y que nos importa a nosotros es que nosotros como Compromiso Vial por Mendoza vamos a estar ahí presentes. Y vamos a brindar una charla, ya han visto el video que nosotros hicimos, es decir, que nosotros vamos a ir a completar ese video y vamos a remarcar los 5 puntos en que nosotros hemos hecho hincapié en este desde que iniciamos Compromiso Vida por Mendoza. Recordémosle a nuestra audiencia cuáles son los 5 puntos. Sí, el hecho es de comprometerse. Nosotros le pedíamos a nuestra sociedad comprometerse, que era uno, usar el cinturón de seguridad, el alcohol, la velocidad. No usar el celular. Y usar el casco en motociclistas y ciclistas, bueno, también. La Agencia Nacional de Seguridad Vial también agrega el tema del peatón que debe cruzar por la senda peatonal. Y no tomar alcohol cuando vamos a manejar. Yo creo que los dos más importantes y fundamentales que deberían estar liderando son el exceso de velocidad y el alcohol. Sí, que son los que llevan a lo fatal, ¿no? A lo fatal. Bueno, también aprovecho para contarles que va viento en popa el proyecto realizado en las escuelas de San Martín, en donde los alumnos de cuarto año están elaborando publicidades gráficas, radiales y televisivas, donde dicen, los chicos llaman a la reflexión a jóvenes y adultos que van a conducir un vehículo que no deben tomar alcohol. Qué bueno. En cuanto esté, y yo les he dicho, bueno, si se animan, han hecho un rap, el rap de la velocidad, qué bueno. Del alcoholismo cero, lo han hecho, y bueno, vamos a ver si se animan a una de esas por ahí. De última, si no se animan a venir, que manden el audio. Excelente, sí. Me parece excelente, la verdad que esas cosas llenan el alma a personas como nosotros. Sí, porque se nota en la sociedad un compromiso distinto a que asumir. Por eso los mayores debemos estar pendientes de estas cosas, charlar de estos temas, como en una estrofa, un párrafo por ahí decía la señora Mónica Gangemi de Santa Fe, de Compromiso Vial por Úrsula y Carla, que son las dos chicas que tuvieron aquel grave accidente en el 2005. Ella siempre dice el hecho de hablar del tránsito de nuestro país, o sea, hablar permanente, como hablamos de la inseguridad, como hablamos de todos los temas graves y hoy muy... Enseguida vamos a leer la nota que le hicieron a Mónica Gangemi porque es muy interesante, habla de englobar a la inseguridad vial dentro de la inseguridad. Claro. En general, está muy bien. Habla de que la señora Bullrich como que no tiene mucha idea de lo que es la inseguridad vial en nuestro país, bueno, de 21 a 27 personas que mueren por día. La señora Bullrich a nivel nacional y el señor Cornejo a nivel provincial, que pretende disminuir el número de víctimas de accidentes fatales tercerizando el cobro de las multas por tránsito. Bueno, eso vamos a tener que hacer campaña, marchas, hacer mucho ruido como para que se analice más seriamente ese aspecto, que no se tome tan a la ligera. Si ustedes quieren, podemos escuchar el audio de Yapur, que es el director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial de Mendoza,

Claro, bueno, se lo informamos a Yapur en su oportunidad y él se notó muy acongojado por la crítica y que iba a ver qué podía hacer con el tema. Muchas veces a lo que él apunta es que no puede él incidir mucho con la policía, que es donde están los controles, donde se habían comprometido, digamos, la policía de la provincia. Él está más con el tema de los preventores, que ¿Recordás al responsable de la Policía Vial de Mendoza? el comisario general Pereira, ¿sí? Porque a él tendríamos que reclamarle, ¿no es cierto? Sí, lo vamos a encontrar, seguro lo vamos a encontrar en algún operativo, en algún lugar vamos a estar, donde le haremos el reclamo pertinente de ese momento, ¿no? De que nos convocó a cierto lugar y no estaban. Pero bueno, nosotros fuimos y había gente Sí. de preventores, de Las Heras, que ya han empezado con la emisión de licencia, ellos hace muy poquito, son los últimos incorporados en la región, que es Las Heras, y bueno, ya se viene también Godoy Cruz y otros departamentos a emitir la licencia nacional, que bueno, está muy bueno para nosotros porque está muy unificado y creemos que va a cambiar. En el aspecto que había antes, siempre como un tinte de corrupción en la licencia, ¿no? Y que nosotros desde nuestro lugar pretendemos que sea serio, que esto sea más responsable y la gente, la sociedad misma empiece a entender de que es un documento no muy sencillo de obtener y que cuesta hacerlo y que así como cuesta lo tenemos que cuidar y bueno, También hay que mencionar el éxito total que hubo en el Día de la Primavera, el Día del Estudiante, sí, en los controles, muy ¿no es bueno, cierto? hubo muy Nosotros, buenos controles. como Compromiso Vial, estuvimos en las primeras horas de la mañana en la ciudad de Mendoza, entregando a los automovilistas Folletería. folletería de Que se pueden Compromiso ver las Vial, fotos en Compromiso en el y Facebook de además Compromiso. entregamos folletería del gobierno Mendoza. Y también entregamos folletería de la Dirección de Transporte De la de Nación. la Nación, donde habla de movilidad segura. La gente se mostró muy conforme, es más, preguntaron, había mucho turismo chileno y cuando te recibían el panfleto, la publicidad, te preguntaban qué significaba. Entonces, bueno, teníamos la oportunidad, tuvimos la oportunidad de conversar un ratito De con explicarles, el claro. conductor y explicarle en qué consiste nuestra campaña, que nosotros no queremos sumar más estrellas al cielo con víctimas fatales a veces por imprudencia a la hora de conducir. Que sabemos bien que es totalmente evitable, ¿no? Siempre lo Sí. decimos. Bueno, ellos Este. tienen en Chile una ley que se impulsó a través de un accidente donde murió una niña y la ley tiene el nombre de la nena, que bueno, ya voy a googlear, voy a Bueno, averiguar como para para poder que nos hablar con contés más bien de qué se propiedad, trata, sí. porque es Sí. muy interesante lo que se hizo Bueno, en en la Chile. mañana estuvimos en la ciudad de Mendoza, y después ya cerca del mediodía nos fuimos para el lado de la montaña, Cacheuta, La y precordillera. también estuvimos entregando ya panfletos. Y bueno, sí pudimos comprobar que habían controles bastante seguidos, en donde, sobre todo a la salida de las rutas, en donde te iban indicando que disminuyeras la velocidad, pero como decís vos, Omar, eran más que nada preventores. Preventores. Preventores de Luján, preventores de Las Heras. Pero está bueno, Sí. porque si bien es lo que pedimos nosotros, Sí. que haya este tipo de cosas, si esta gente va a venir a actuar, van a implementar con capacitación y con todo esto, el actuar, nosotros pedimos que sea eso. Control, control, control. Yo creo que si la noche del 24 de junio del 2011, el que conducía el auto donde viajaba Vanina hubiese encontrado un control, tal vez no hubiesen encontrado la fatalidad. Y no encontraron ningún control. El chico tal vez venía fuera de sí o como quiera que sea. En la velocidad ya se notaba que sí, que ese es el problema que tenía, que no venía en sus cabales. Y entonces, si hubiese habido un control, tal vez hubiésemos salvado 5 vidas. Esa sola noche. Entonces, por eso para nosotros los controles son muy importantes. Más allá de la multa, del problema que para la familia por ahí genere, que hay que irlo a buscar, porque está alcoholizado, porque. Y bueno, pero no importa. todo eso salva vida. Nosotros tenemos como sociedad, la gente que no le ha pasado incluso, hacerse eco de esto y exigir. No nos merecemos vivir en ascua, digamos, como decían nuestros abuelos. Y volver a repetir constantemente que están muriendo de 21 a 27 personas por día en nuestro país por accidentes o incidentes viales. Sí. Nosotros estamos acá como Compromiso Vial, y desde que nació Compromiso Vial hemos insistido con que este también es un tema que pasa por la educación y la formación. Sí, sí. Y justamente en la propuesta de movilidad segura que viene del Ministerio de Transporte de Presidencia de la Nación, ellos dicen que educar es prevenir. Entonces, bueno, nosotros nos sentimos realmente complacidos de que nos estén, no sé si nos estarán escuchando, pero se está concretando lo que nosotros deseamos, y es que se eduque en esto. Nosotros querríamos que esto también llegue a la escuela de manera sistematizada, continua, y que tenga, para que podamos ver los resultados. Nosotros creemos que educar es, para poder movernos seguros, es también que nosotros nos eduquemos y eduquemos a los que van a conducir. Por claro. Eso justamente nuestra intervención en las agencias donde entregan la licencia de conducir, en donde somos responsables o parte integrante del módulo de concientización vial. Sí, que quiero decir, agregar un poquito a esto, que bueno, tuvimos una visita nosotros como Compromiso Vial con el señor director de escuela, el director general de escuela, el señor Correa. ¿Tuviste una visita con él? Pero mira vos. Pero creo que lo habíamos comentado en programas anteriores y no hizo mucho. Contanos detenidamente de qué se trata eso. Y íbamos a pedirle un poquito lo que la Nación pide en esto, o dice o decía en estos folletos, porque creo que estos folletos son hechos anterior a esta gestión. Son de esta gestión. No. Me parece que son de la gestión anterior. Movilidad segura, ¿no? Son de ahora. Presidencia de la Nación. Bien. Lo acaba de decir Leonardo Yapur. ¿Vale? Sí, hablaba de eso, sí. Bueno, si son de esta gestión, bueno, con más razón se tendría que hacer eco de esta folletería, el señor Correa, que nos dijo que los chicos lo subestimó, si bien en algunas cosas puede llegar a tener razón, de que están tal vez un poquito quedado en la educación. Están egresando del secundario sin comprensión de texto y sin cálculos matemáticos. Exacto. Eso fue lo que nos expresó. Entonces, como que. Problema. Claro. Como que si le ingresábamos más información como educación vial, le como parecía. Educación sexual o cualquier tipo de estos cursos de, digamos, de formación de los chicos que son innecesarios en este momento. O sea, no es que no sean buenos, sino que hay una prioridad para él, que es la comprensión de textos y el entendimiento de solución de problemas. Sí, para, bueno, por ahí digo yo, ¿para qué queremos que sepan resolver un problema si se nos se van a morir a los, exacto, 20 años? Claro. Entonces, bueno, por eso nuestra insistencia, que tiene que ir paralelo a eso. Qué bárbaro es poder tener que escuchar de un director general de escuelas este descompromiso que tiene, porque así como no quiere destinar tiempo a la concientización vial, tampoco quiere que se destine tiempo en las aulas a la educación sexual integral. Y justamente hoy, ahora, se está realizando en este momento una marcha en el marco de Ni Una Menos por el asesinato de una, ya en menos de tres días, tres mujeres, sí, en la provincia de Mendoza. Y esto se podría resolver. No sé si resolver, pero por lo menos se podría encarar la resolución con la educación sexual integral en las escuelas. Sí, sí. Que se viene dando, ¿no? Se viene dando. De manera esporádica. Sí, acá tenemos, lo has dicho vos claramente. Sí, en algunos. Un director de general de escuela, que la prioridad es que resuelvan cálculos matemáticos y lectura comprensiva. Exacto. ¿Y dónde está la formación integral? Exacto. Bueno, es lo que nosotros fuimos a pedir en ese momento, más que nada por lo vial, que nosotros es a lo que nos dedicamos, y, bueno, y lamentablemente realidad, no tuvimos buena respuesta. El hombre está convencido, sí, convencido de lo que dice y de lo que cree, está totalmente convencido, y no, yo vi en sus ojos y en su manera de hablar que no hay manera de convencerlo de otra cosa. Bueno, como es un hombre que no ha sido elegido por el pueblo, nosotros deberíamos protestar a quien elegimos para que conduzca nuestro camino en la provincia. Digamos que es la línea del gobierno actual, o sea, todos están encaminados en esa línea. Quiero aprovechar este espacio para decir que el sector al que pertenezco y perteneces vos también, Omar, el sector de trabajadores de la educación, ha solicitado su renuncia, porque nosotros no sentimos que esté preocupado realmente por los temas de educación, y aparte porque consideramos que una persona que tiene los antecedentes que tiene no puede estar resolviendo sobre lo educativo. Y me estás dando la pauta cuando vos vas con un planteo que tiene que ver con la ciudadanía, que tiene que ver con la formación de conciencia, que tiene que ver con la vida, te está diciendo que hay otras prioridades como resolución de cálculos y lectura comprensiva. Habrá que ver de qué manera se le explica a este señor que va a tener que hacer lectura comprensiva a él de lo que estamos viviendo, de la situación actual y de lo que se vive a diario en la provincia de Mendoza y en la nación. Él no la pasó a esa materia que quiere que los chicos pasen, que es comprensión. No quiero generalizar con el gobierno actual, porque hemos visto en la actitud de Leonardo Yapur, que es el director de la unidad ejecutiva, otra actitud. Entonces, por eso no generalizamos, pero realmente por ahí estaría bueno que se revieran esas cosas, ¿no? ¿Existe la posibilidad de otro intento para hablar con él? Porque en realidad nosotros no vamos a bajar los brazos hasta que no se incluya el tema de la formación de la conciencia vial en las escuelas. Y estaría bueno, pero que fuéramos más. Si fuéramos más, fuera un grupo homogéneo que se viera algo más armado. Y quién sabe si lo recibiría él a eso. Porque como fuimos, claro, porque ya varias opiniones, no sé si las iba a poder tapar con su actitud, porque el señor tiene una actitud así media como avasalladora. Yo soy el que tiene la última palabra, y en realidad yo soy el que tiene la razón, porque yo soy el que estoy en el poder. Bueno, no nos gustó la entrevista con el señor. Obviamente no. Y yo escucho tu relato y te digo, tampoco me gustó. Así que lo que te podría decir, que ahora en este espacio de la Radio Central de CTA de los Trabajadores, les vamos a decir a los oyentes que tienen que respetar las velocidades máximas. Repasamos porque está muy bueno. Usar siempre el cinturón de seguridad, usar el casco si conducen motos, no consumir alcohol antes de conducir y no usar el celular mientras se maneja. Muy importante. Ese último también es muy importante, porque está tan usado el tema del celular, que a veces yo, que estoy permanente hablando de este tema y tratando, por ahí suena y me tienta agarrarlo, y no debe ser así. Así que por eso nosotros les pedimos a nuestros queridos oyentes que hagamos una fiel atracción a no tomarlo mientras manejamos. Un consejo, poner la radio, escuchar música y manejar tranquilo, desenchufarse del celular. Un poco relajado para hacer las cosas bien. Y si estás esperando un llamado importante o un mensaje importante, hacete a la orilla. Claro. O seguro te van a volver a llamar, si es importante. Si es importante, te van a volver a llamar. Vamos a la tanda, chicos. Vamos a la tanda. Recuerden, Compromiso Vial por Mendoza, todos los miércoles de 19 a 20 horas. Gracias. Los trabajadores de Mendoza nos expresamos por Central, la radio. Decí que a mí no me importa el poder. Mujeres Unidas Podemos. Te esperamos para que prevengamos la violencia de género. Las mujeres tienen mil poderes. Ya existe ni una menos. Ahora comencemos a escribir una nueva historia para que seamos una más. Te esperamos los miércoles a partir de las 16 horas. En Radio Central Mendoza, la radio de las y los trabajadores. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo. Sin perder la fe, mujeres.

dejo que un ángel haga un nido en mi almohada, pero me acuerdo tarde. Siento a la sombra de tus piernas dormidas, le converso a mi insomnio de voz, y como los fantasmas del recuerdo salen de noche a patotearte, vos andas descalza y en puntas de del miedo. No me sueltes la mano, mi amor. Mi casa es un desastre. Bueno, seguimos con Compromiso Vial por Mendoza en la Radio Central, la Radio de los Trabajadores. Recuerden que nosotros siempre, desde Compromiso Vial por Mendoza, el primer sábado de cada mes nos reunimos en la calle Brasil al 149, en la casa del gremio de casinos que nos prestan ahí para reunirnos, y nosotros siempre le queremos agradecer que estamos ahí los primeros sábados de cada mes, y porque de 17 a 19 horas, dos horitas. Nosotros los primeros sábados de cada mes, y lo que nosotros siempre le pedimos a nuestra audiencia, que si hay alguien que quiera participar, no hace falta que le haya pasado el tema de haber perdido a un ser querido. Cualquiera puede participar de Compromiso Vial por Mendoza, se suma, se agrega con nosotros ahí en la calle Brasil, y nos reunimos ahí, hablamos de qué nos vamos a dedicar a hacer o qué estamos haciendo, y bueno, tratar de hacerlo en conjunto, que no sea tan individual el tema, y siempre invitamos a que participe nuestra sociedad en Compromiso Vial por Mendoza. Bueno, nosotros tenemos en el grupo de Compromiso Vial con firma registrada también a nuestra amiga Adriana, que ella no ha pasado, no ha perdido ningún hijo, ningún familiar. Exacto. En el accidente de tránsito, pero sin embargo forma parte de esta asociación porque es amiga. Sí, sí. Ella se solidariza con nosotros por lo que nosotros pasamos, y a su vez ella, con su forma de expresar lo que nosotros hacemos, ha ido sumando voluntades también. Y entonces el otro día fue muy gracioso porque sumó a Juan Carlos, que no vamos a decir el apellido, lo sumó en la emisión de licencias. Ella sí fue a sacar su licencia de conducir, participó del módulo de concientización, y uno de los chicos que estaba renovando su carnet de conducir escuchó con tanta pasión lo que ella narraba, que dijo, yo quiero ser parte. Así que Juan Carlos va a estar entre nosotros en el próximo encuentro que tengamos, el primer sábado del mes de octubre. Muy bien. Bueno. Muy bien, bueno, felicitaciones para Adriana, que ella ya ha convocado a otro par de amigos, bueno. Siempre bueno, vamos a repartir volantes y ese tipo de cosas, participa con amigos, el otro día fue para el Día del Amigo. Para el Día de la Primavera, ¿te acordás cuando estábamos repartiendo los folletos que se paró el taxi y se bajó, yo le di al taxista y se bajó la señora Marta? Sí. Que también la vamos a sumar. Marta se bajó y dice, yo hoy ando en taxi pero también manejo, ¿de qué se trata? Y entonces le contamos y Marta dijo, mira, me dijo, estoy a punto de jubilarme, en 5 meses más me jubilo y yo quiero dedicar lo que me quede de vida a una acción solidaria como la que ustedes realizan. Qué bueno. Contá conmigo porque yo voy a ser parte de ustedes. Bueno, la estamos esperando. Marta iba justamente al sindicato SUTE, que habían realizado una actividad para jubilados, y ella, bueno, ella estaba trabajando, estaba colaborando con esa actividad porque también se quiere jubilar y dedicarse a este tipo de alguna acción social. Perfecto. Bueno, Marta, muchísimas gracias y te esperamos. Siempre estamos con los brazos abiertos para cualquier persona de nuestra querida Mendoza que quiera participar de Compromiso Vial. Y hablando de Compromiso Vial, ¿nuestro nombre de dónde surge, Omar? Nosotros, en una oportunidad, el senador Gustavo Arena, que nos ayudaba a formar esto que era nuestra organización, dice, ¿quieren que me contacte con una señora de Santa Fe que tiene un nombre que está bueno? Dice, porque que es Compromiso Vial por Úrsula y Carla. Y le dijimos, bueno, él se contactó. Senador Gustavo Arena tuvo la gentileza de contactarse con la señora de Santa Fe. Se llama Mónica Ganguemi. Mónica Ganguemi. Y bueno, ella y le pidió su debida autorización para llamarnos igual que ella, pero con la diferencia de Carla y Úrsula, que son las que habían tenido el accidente en el auto que se conducía en ese momento Úrsula, que era la hija de la señora Mónica. Entonces, ella dijo orgullosísima que sí, que estaba muy contenta que hubiese este y muchos más Compromiso Vial en el resto del país. Entonces, bueno, por eso nosotros le pusimos Compromiso Vial por Mendoza a nuestra organización. Hablando de Mónica Ganguemi, sí, hay una nota realizada por Florencia Bici, uh-huh, muy interesante, donde nos dice que cuando se habla de accidentes de tránsito, debe hablarse de siniestros viales, en realidad. Ella es Mónica Ganguemi, su nombre suena mucho, aún para aquellos que no la conocen. Es que se trata de la madre de Úrsula Notz, una de las víctimas fatales del siniestro ocurrido en la madrugada del 22 de mayo de 2005, más recordado como el caso Capozuca. Ese amanecer fue el último del adolescente de 16 años que dejó su vida junto a Najim Abraham, de 19 años, en el BMW que conducía Matías Capozuca, quien manejaba alcoholizado, y a 115 kilómetros por hora por Avenida Rivadavia, y al llegar a la intersección con Santiago perdió el control del auto y terminó estrellándolo contra un árbol. Estamos hablando de Rosario, ¿no es cierto?, de Santa Fe. Uh-huh. La tercera víctima fue Carla Alfaro, quien resultó con gravísimas lesiones y serias secuelas neurológicas. No puede moverse por sí misma y pasa gran parte de su tiempo inconsciente. Actualmente, pasado ya tantos años. Matías Capozuca salió ileso, fue condenado a 3 años de prisión condicional, pero solo cumplió 8 meses. Y fue puesto en libertad por una resolución de la Corte Suprema Provincial que anuló el fallo de primera instancia. Pero el nombre de Mónica es conocido también por el intenso activismo que desplegó desde aquel día en que la vida de su hija fue arrebatada. Fundó la organización Compromiso Vial por Úrsula y Carla, desde la cual se ocupa del desarrollo de todo tipo de actividades tendiente a prevenir y concientizar sobre el tema y de un permanente intercambio y compromiso para mejorar el marco legal y jurídico que rige el tema. No sé si quieres seguir leyendo la parte en negrita. Otra pregunta del periodista. Insistimos en hablar de siniestros viales y no de accidentes de tránsito, porque lo accidental es azaroso. Marca y connota una posibilidad de algo que sucedió sin querer. Entonces no hay que decir más accidentes. El siniestro vial es algo que podría haber sido evitado. Esto nosotros también lo decimos cuando vamos a renovar la licencia de conducir en el módulo de concientización. Decimos que si hablamos de accidente, es que si es accidente, se podría evitar. Es porque se podría haber evitado. No. Los accidentes se eviten. Si se puede evitar, no es un accidente. Exacto. Exactamente. Es así. Si se puede evitar, no es un accidente. Entonces, el hecho vial que termina en una tragedia es un siniestro. Siniestro vial. Es un siniestro. Esto, nosotros hacemos mucho hincapié en esto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos evitar es que ocurran muertes o discapacidades adquiridas a partir de un hecho vial que fue ocasionado o por una negligencia o por un desperfecto del camino o por un desperfecto del vehículo o por, bueno, ya lo dije recién, una imprudencia que puede ya ser un consumo de alcohol en forma desmedida o el tema del uso del celular, el tema de haber manejado exceso de velocidad. No sé si querés que te lea esto para que escuchen los... Sí, más que nada las preguntas que le hace la periodista. Bueno, las respuestas son muy interesantes. Acá habla de estadística, los fríos... no, me parece que no quedan más. Acá, durante el año 2015 hubo 7.472 víctimas fatales a causa de siniestros viales. Un promedio de 21 muertos por día, que era lo que vos decías cuando iniciamos esta transmisión. La provincia de Santa Fe registra una de las tasas más altas del país, ocupando el segundo lugar. Si bien entre el 2014 y el 2015 la cifra prácticamente no varió, no por eso el número es menos impresionante. Según los datos registrados por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, las víctimas fatales fueron 595. Esto es terrible. Es un número superior al brindado por la ONG Luchemos por la Vida, que registra 771 muertos en Santa Fe durante el mismo periodo. Ambas cifras superan ampliamente a las víctimas por homicidio, que ascendió a 413 en toda la provincia. ¿Qué te parece? Es muy dura esta realidad. Siniestros viales en el contexto de la inseguridad. ¿Qué dice Mónica Cangemi al respecto? Ella no duda ni un segundo en afirmar que la siniestralidad vial es un tema profundamente ligado a la problemática de la inseguridad. La verdad es que no hay mucho registro social de ello, así dice, por lo menos en general en cuanto al tema de seguridad. Solo cuando te pasa empezás a dimensionar que puede ser algo importante. Y entonces decís, epa, resulta que te matan con el auto y no pasa nada. Entonces, el auto se constituye en un arma. Exacto. La mafia te mata con el auto, porque total, como todos quedan libres, esa se convierte en la manera más sencilla de matar. Y van a seguir quedando libres, porque las condiciones de la ley así lo permiten. Esto es dicho textual, según lo que está expresado acá por Mónica Cangemi. Le dice el periodista, y en este sentido, ¿ha habido algún tipo de reunión con el ministro de Seguridad de la provincia o con algunos funcionarios para abordar la temática? Ella dice, en absoluto, no ha habido ningún tipo de encuentro o reunión. De hecho, ellos han querido, pero no lo hemos conseguido. Por eso dice que tiene que haber una línea en cuestión de conciencia vial. Por ejemplo, han declarado la emergencia en seguridad en la provincia. Eso significa dinero. Para eso son las emergencias. Entonces, ¿cuánto de ese dinero se va a destinar a la seguridad vial en la provincia y cómo se va a usar? A mí me gustaría debatir eso con Maximiliano, ministro de Seguridad. Maximiliano Pugliaro, que es quien nos toca a nosotros. Está hablando, obviamente, de la provincia de Santa Fe. ¿Sí? Exacto. Bueno, por una parte, Patricia Bullrich, que no debe tener ni idea de lo que es la seguridad vial, y Pugliaro, a quien nosotros sistemáticamente molestamos porque siempre mira el tema de costado. El 11 de diciembre dice que entregaron una carta a Miguel Lefchif y a Pugliaro, en la cual le preguntaban qué van a hacer en el contexto de la emergencia en seguridad, en cuanto a seguridad vial. Hasta ahora, cero la respuesta, porque no han dado ningún tipo de intento por preocuparse por el tema. La seguridad vial para la provincia significa un recorte mínimo. Yo estoy leyendo esto y sinceramente les digo, nosotros con Yapur a la cabeza de esto de movilidad segura, estamos realmente conformes, porque realmente se le ha dado muchísima importancia a lo planteado por Compromiso Vial. Yapur, pero no el ministro de Seguridad. Fíjate que el ministro de Seguridad ni nos conoce ni nos quiere conocer. Nunca ha habido o sea, por lo que explica ella, o sea, que lo asemeja, que está dentro, que nosotros estamos de acuerdo, que está dentro de la inseguridad. Las fatalidades viales está dentro incluso de la inseguridad. Superando la inseguridad, las muertes por inseguridad de robo, otro tipo. De otro tipo de inseguridad. La inseguridad vial sobrepasa esta cantidad de fatalidad. Entonces, deberíamos estamos haber sido más preocupados, dice convocados, más adelante, sí, por conservar lo material que por conservar la vida. Porque fíjate, es más importante un celular que te van a robar, estamos tan pendientes, que la vida misma, que a través de un accidente de tránsito. Dice Mónica, voy a hacer de cuenta que soy Mónica. Lo que pasa es que no hay conciencia de que los siniestros viales representan un tema fundamental en la inseguridad. Pero a la gente tampoco le interesa, porque se cuida más la propiedad privada que la vida. Importa más el celular y el robo del celular que al chico que cruza la calle y lo atropella un auto de manera imprudente. Por eso nosotros insistimos con la violencia vial y la inseguridad vial, porque está dentro de esos términos de la inseguridad. Y desde ahí no lo entienden quien lo tiene que entender. Pero es una inseguridad tan violenta como cualquier otra, otra manera de matar. Bueno, la pucha, la verdad que esto es muy fuerte, Alejandra. Bueno, Mónica es re contundente, sí, siempre sí lo ha sido. Sí, nosotros. Cuando la hemos visto, que hemos estado juntos en algún congreso, ella tiene la voz cantante y la verdad que da lo gusto dice así, escucharla. Lo dice así, lo dice directo, es como deberíamos hacerlo todo de esta manera, hacerlo directo y ir a las autoridades. Bueno, ella en una oportunidad junto al doctor Solesio nos dijo que nosotros como organización tenemos la facultad de tomar del cinturón de ese que se eleva por tener un cargo importante y bajarlo y hacer pisarlo tierra, porque en realidad es ahí donde estas personas que tienen el poder de cambiar situaciones no lo hacen, miran a un costado, como decía ella. Vos sabés que acá Mónica Canjeme habla también, hace su opinión respecto a la justicia y a la responsabilidad de los jueces y fiscales. Dice que hay muchas cuestiones. Los fiscales, que deberían defender el interés público de todos nosotros, muchas veces no están a la altura o están sobrepasados. Después están las condenas que dan los jueces, que muchas veces son condenas livianas. Yo no estoy en contra del garantismo, todo lo contrario, me parece que tiene que haber garantías de derechos ecuánimes para todos, pero realmente ecuánimes para todos, y eso no sucede porque no hay ecuanimidad. Exacto. Y hay falencias también en el armado de las causas y en las etapas de instrucción de investigación. Y acá hay que ser muy claros, porque las únicas posibilidades de investigación son las que llevan adelante los querellantes. Los fiscales, es más, a los querellantes es a los que se les respeta el tiempo para las presentaciones. Exacto. Pero para las respuestas no hay tiempo. No. Los fiscales aceptan las pruebas que presentan las querellas, siempre en el marco de la racionalidad y la justicia. Ellos las aceptan porque la realidad es que solo hay 3 fiscales para delitos viales y hay 10 causas por día. Entonces, la verdad es que si la familia se ocupa como querellante de buscar las pruebas, la causa avanza y hay investigación. Si no, no hay. Y te digo que de los, 10 que mueren por día, con mucha suerte, puede haber una sola familia que esté en condiciones de enfrentar esa investigación. Claro. Los demás ni siquiera se presentan como querellantes porque no tienen ni idea. Claro. No saben qué es lo que tienen que hacer, no saben los derechos que tienen. Por eso nosotros decimos que tiene que haber unidades de asistencia integral a la víctima. Estamos trabajando en un proyecto respecto a ese tema, con centros que brinden asistencia gratuita, psicológica, jurídica, médica, una asistencia integral. Lo que pasa es que hay un problemita, y es que sí, así le estamos arruinando el negocio a muchos abogados. Abogado, perfecto. Y yo quisiera decirles que, bueno, en esto también nosotros como Compromiso Vial insistimos mucho y queremos que esto también avance en Mendoza. Bueno, chicos, nos hemos quedado sin tiempo. Se nos pasó la hora. El programa, así que vamos a seguir hablando de esto. Interesante, vamos a seguir hablando de esto y nos estamos despidiendo hasta el próximo miércoles. Bueno, muchísimas gracias de 19:20 por la Radio Central, la Radio de los Trabajadores. Adiós. Adiós. Pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de todos.